Muy buenas tardes, doña María Delia. Usted nos estaba comentando sobre la cantidad de altares que hay en el mercado de San Roque y las distintas devociones que hay en el mercado. Cuéntenos un poquito, ¿cómo se organizan estos altares? Por ejemplo, se organiza aquí, es cada persona que es síndica de cada santo. Entonces, cada año, cada año y medio, así le pasan la misa. Por ejemplo, de la Dolorosita le pasan los señores de la Tercena. Ellos son todos devoción de la Virgen de la Dolorosita. Aquí de los señores de los Remedios somos nosotros de Granos Tiernos y pasamos cada carnaval. Y por ejemplo, abajo el señor de la Justicia son de sección Legumbres. Ahí pasaron casi recién, no ha de ser en unos 2 meses que pasaron. Entonces cada síndica colabora ahí, lo que dan la limosna, todo eso, sacan para pasar la fiesta, hacen con banda, con comida, con todo. Entonces, eso es cada religión que tienen. Por ejemplo, aquí mis sobrinas son evangélicas, ellas no creen en los señores de los así santitos, ellos dicen que es hecho de mano del hombre, es hecho de palo, es hecho de yeso, que ellos no pueden hacer milagro de nada, sino el milagro que hace nuestro Señor, el único Dios verdadero. Eso es. Entonces, de ahí no, yo soy católica, pero yo creo en nuestro Señor de arriba y a veces cuando tengo que limpiar así, le pongo. En San Roque conviven distintas religiones, sí, distintas fees, distintas formas, claro, de creer. Ya. ¿Y cuándo salen estos santos y estas vírgenes de sus altares para moverse por el mercado? ¿En qué ocasión? Por ejemplo, el Señor de los Remedios sale cada carnaval. Cada carnaval sale. Y también allá, por 10 de agosto, le sacaron. También le dieron la procesión, trajeron de ahí, sacaron acá. Y la Dolorosita, no sé qué fecha es, lo que hacen, también pasan la misa, todo. ¿Y hay algún santo o una virgen que sea patrona del mercado de San Roque? La Virgen de las Mercedes, son de los militares, ellos hacen fiesta a eso. ¿Cuándo es la Virgen de las Mercedes? No estoy seguro, parece que es en agosto, no sé. ¿Y ahí el mercado se viste de fiesta? Claro, todo el mercado, no solo el mercado, sino en la iglesia de la Merced, todo eso hacen los militares. Ese señorita. Bueno, puedo ayudar nada más. Muchísimas gracias por su ayuda.